El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea envió el día 21 un mensaje de felicitación a José Eduardo dos Santos, reelecto como presidente del Comité Central del Movimiento Popular de Liberación de Angola. El remitente expresa la convicción de que se consolidarán constantemente las excelentes relaciones de amistad y cooperación entre las dos organizaciones políticas, establecidas a lo largo de la lucha común contra el imperialismo y por la independencia. Y desea de todo corazón un gran éxito en su trabajo responsable para el desarrollo y la prosperidad independientes del país.